Y compartir también este inicio, ¿no? Que ya lo hablamos en otra oportunidad, que hubo una tres intentos de inicio de juicio y recién este jueves pasado pudo, si bien con algunos algunas tardanzas, pero se dio el inicio y bueno, con esto va a ser un juicio donde van, como vos decías, todos estos imputados que pertenecen a las fuerzas de seguridad de acá de La Rioja, que en los años 75 y 76 llevaron adelante este plan sistemático que nosotros decimos, los cuales estamos denunciando con nuestro testimonio, ¿no? Estas fuerzas son las fuerzas de la policía de la provincia, de la policía federal, de la base de Chamical, de gendarmería y también del seguimiento. Lucía, es muy importante esto que marcás de que se juzgan crímenes en el 75, ¿no? Porque la historia oficial siempre nos ha marcado que todo comenzó el 24 de marzo del 76, pero en la práctica del 74 más o menos se viene llevando a cabo, digamos, como para poder establecer algún tipo de fecha, lo que lo llamó este plan sistemático de exterminio, ¿no? Algo bajado desde Estados Unidos, implementado a través de la Escuela de las Américas y llevado a cabo acá por las fuerzas represivas de nuestro país y Latinoamérica también. Ese es otro tema, pero en nuestro país empezaron las bandas parapoliciales y paramilitares allá por el 74. Y sí, Ismael, y fundamentalmente que es cuando también se da el operativo Independencia, claro, en Tucumán, exactamente. Que ahí, claro, que ahí es a donde se lanza, que son las directivas que da en ese momento, que lamentablemente era un gobierno constitucional el que da esos decretos, que es el aniquilamiento, ¿no es cierto?, a todas las fuerzas que fueron luchadoras en ese momento se habían dado más en Tucumán con lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, operativo. Y fíjate vos que como esto la casación penal de la nación ya dispuso que estos hechos a partir del 74 se los considere de lesa humanidad, es que uno de los abogados querellantes que se presenta a Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, que es Claudio Ross, es uno de los puntos que plantea, viste que cuando comienza el juicio, primero se hacen todos los planteamientos que hacen los distintos abogados, de las querellas o de las defensas, hace el planteamiento también la acusación que hace por parte de la Fiscalía, a donde se hace la lectura de qué se los acusa a cada uno de estos imputados, que de todos estos que decimos, de los 14, hay tres fallecidos, ¿no? O sea que se seducen un poco con el fallecimiento de estos tres. Y en esos planteamientos que hacen los abogados, hace este abogado como pedido de recordación, es cierto, de tener presente que como los hechos que se juzgan ahora son desde el 75, ya se los contemple como delitos de lesa humanidad, que me parece como muy importante, porque casualmente la discusión que se da en cada juicio por parte de la defensa de los represores es de negar que sean delitos de lesa humanidad. Bien. Entonces, acá es el esfuerzo que hace, aunque está todo clarísimo que son delitos de lesa humanidad, nuestras querellas, la Fiscalía, tienen que volcar todos los elementos para que queden esas constancias y rebatir todo lo que la defensa fundamenta para negar los que sean de lesa humanidad. Claro, porque algo que dice la defensa es que, como era un gobierno constitucional, es como que estaba permitido hacer lo que hicieron, y que lo lesa humanidad está muy relacionado con la dictadura, y en realidad no es así, digamos, ¿no? Hay distintos parámetros para establecer qué es lesa humanidad y qué no. Y eso es algo que han tratado de una maniobra dilatoria, ¿no? Prácticamente. Claro, porque acá tengamos en cuenta que tampoco juzgamos como delitos sueltos. Acá se juzga un plan sistemático, claro, que vino que lo implementó, viene desde el Estado. Por eso nosotros decimos el terrorismo de Estado. O sea, y es un plan sistemático de destrucción que afecta a no a dos, tres, cinco personas, sino a, en este caso, fue a, hablamos de en el caso de La Rioja, como fue en todo el país, y si lo llevamos más a, como vos decías recién, en Latinoamérica se implementan estos planes, ¿no? O sea, que eso ya no tiene discusión, pero las defensas son los puntos que vuelven a introducir en los juicios, y eso se ha notado bastante en las en estas audiencias que fueron jueves y viernes, a donde ya hubo ya pudimos testimoniar seis compañeros, ¿no? El jueves a la tarde una compañera, y el viernes, que fue hasta las 14:30 más o menos, la audiencia, declararon cinco compañeros más. Y ahí es cuando una característica de este juicio ahora es que, como prácticamente la mayoría de los que damos testimonios ahora, porque ahora son otros imputados, ¿no es cierto? En la mega causa 2 ya hubo condenados, por ejemplo, en el caso mío, que es de la federal, ahora hay otros de la federal, por lo cual volvemos, ¿no es cierto?, a relatar todos los hechos que hemos vivido. Así nos pasa, nos va a pasar a los 30 compañeros que vamos a declarar, que ya hicimos nuestra declaración detallada en la mega causa anterior. Entonces ahora vamos a lo específico de cada uno de los imputados. Por eso es también la, lo ágil en cuanto a los testimonios, porque ya no son testimonios detallados que se hacían con más extensos, sino ahora como más preciso. Entonces esta causa es como que va a avanzar. Si todo sigue cumpliéndose los días, los horarios, va a avanzar más rápido. Lucy, muchísimas gracias por este contacto, y les recordamos que jueves y viernes se vuelven a reanudar las audiencias. Sí, jueves y viernes se reanudan las audiencias a las 9 de la mañana. Ya saben que pueden ir todo aquel que tenga a partir de los 18 años con su documento. Tienen la posibilidad de llegar a cualquier hora que les sea posible y salir de la audiencia a la hora que lo necesiten. No necesariamente tienen que estar todo el tiempo. Y otro detalle, que es decir, que de todos los imputados, en la sala hay la presencia de cuatro, de Luis Videla, de Lenín Sala, Alfredo Santa Croce y Ramón González, son los que están presentes en la sala. El resto lo hace a través de videoconferencia. Y otro punto también para tener en cuenta, que es fundamental para los que vamos a dar testimonio, es la radio abierta que se hace frente al tribunal. Que ahí está tu generosidad de compartir a las mañanas con los compañeros y que Radio Voz se acompañe a todo esto, que es la sala abierta, que también convocamos a aquellos que no puedan subir por alguna circunstancia a la sala, pueden ir a acompañar en la sala abierta, ¿no? Y bueno, nos estaremos comunicando cuando ustedes lo necesiten para ir informando cómo se van dando las cosas. Muchísimas gracias, Lucy, por este contacto. Y bueno, como decís vos, ya nos vamos a volver a escuchar. Un abrazo, Ismael, y gracias por acompañarnos siempre. Ahí pasaba Lucila Maraga, ex detenida y también querellante en esta mega causa 2 que comenzó la semana pasada, el jueves. Comenzó la